hace tanto desear solo estar contigo. Desde que te vi no he podido ser feliz, yo te necesito. Pero no sé si tú sientes lo que siento yo. Quizás este es el momento, hoy te lo voy a decir. Si tú vinieras conmigo, ¿qué cambiarías la vida?